Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre ya sabes, en radioesperantia.com tenemos este rinconcito dedicado a la cultura, música, literatura, cine, filosofía, etcétera. Ese rinconcito que nos encanta y que dedicamos a todos los creadores que nos ofrecen pues esos nuevos trabajos. Hacía tiempo que habíamos hablado ya con el amigo con el que vamos a conversar en los próximos minutos y nos ha dado una alegría porque precisamente coincidiendo con Halloween, pues estrena junto a su compañero nuevo material. Nosotros que Morgan Hernández, buen amigo, saxofonista, que con Fernican a dúo pues publican esta maravilla que bueno va a escuchar en Radio Esperantia continuamente durante estos días y bueno pues nos ha parecido muy buena idea pues charlar con Morgan Hernández, saxofonista, buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos. Muy bien, estupendo. Aquí en el Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, disfrutando de una tarde estupenda. Perfecto. Pues cuéntanos, porque así como hay músicos que lanzan, digamos, todo el LP, todo el disco de una tacada, vosotros vais, como se suele decir, poquito a poco, ¿no? Nosotros generalmente publicamos singles, ¿sabes? Porque, sobre todo porque somos bastante, ¿cómo se diría? Impacientes, ¿sabes? Entonces, una vez que terminamos una canción, queremos ya que esté en la calle, ¿sabes? Yo no tengo paciencia para esperar a tener 8 o 9 canciones y sacar un álbum. Y aparte que el formato álbum, si te fijas, cada vez sucede con más frecuencia que tú sacas un álbum y la gente a lo mejor le va a prestar atención a 2 canciones, ¿sabes? Y las otras se las va a saltar, porque ya el formato de álbum genérico que había antes, que sabes, que sacaban, que había un tema, una intro, una coda, un final, digamos, sabes, que no es el caso, sino pues, son un grupo de canciones y ya está, y siempre hay 2 que te tiran más. Son las más que escuchas, entonces no le vemos el beneficio, digamos, de un álbum. Yo te digo que tengo músicos de todo tipo. Hay gente que incluso saca 2 álbumes al año. Son muy prolíficos. Otros, así como tú, que es poquito a poco un tema y cuando ya tienen 8 o 10 ya dicen, pues el álbum completo se llama tal. Y así pues lo van incluyendo todos los temas. Pero bueno, cada uno pues va funcionando según le venga. Me ha llamado mucho la atención este tema porque además este tema tiene historia, una historia bastante reciente y además que ha tenido su desenlace. Pues hace prácticamente 2 semanas. No lo voy a contar yo, cuéntanoslo tú, porque me parece muy, muy curioso el título del tema y además un poco el entre las bambalinas del tema. El tema es muy curioso porque todo empezó el año pasado. Yo escribí una canción que era para bajo, contrabajo en este caso, y saxo solamente, ¿no? Y entonces se la mandé a un amigo contrabajista incluso, y además utilicé un recurso nuevo que se me ocurrió, donde solamente en vez de poner 5 líneas, ponía una sola línea, y entonces mezclaba el cifrado con el solfeo, y se la mandé a un bajista a ver si lo entendía. Me dijo, Morgan, se entiende perfectamente, y además suena perfectamente. Entonces lo dejé ahí arrimado, y hace unos meses lo retomé, y entonces cogí y trabajé con él y le puse unos acordes y ya seguí insistiendo y le puse una melodía, pero no tenía letra, ¿no? Y entonces lo llevé al estudio y estuvimos allí Fermi y yo grabando, y Fermi, que es genial, enseguida se le ocurrió una batería maravillosa, y nos pusimos a trabajar con el tema. Y tiene una otra cosa curiosa, que este lo hicimos todo a la armonía, lo hicimos con saxo. Sí. Y la letra, que es a lo que íbamos, Entonces se me ocurrió una letra que era, como la canción es muy festiva, así, sí. Irónicamente me acordé de Boris Johnson y la que se armó con la fiesta que hizo en Downing Street. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que, sí, sí. Que le costó pues el puesto para, ¿sabes? Jamás una fiesta, yo creo que tuvo tanta resaca después, ¿sabes? Pasaron tantas cosas después, sí, de la fiesta, como en esa, ¿no? Entonces la letra, pues es una fiesta, en la canción se llama Party at Number 10 Downing Street. Exactamente, y ha tenido su desenlace estos días porque dimitió. Exactamente, justo va, y el día que la presentamos, que decimos en las redes sociales, publicamos un pequeño vídeo de 30 segundos, donde salimos cantando una parte de la canción. Y justo al día siguiente de presentar la canción en las redes sociales, convocando a la gente a que estuviera atenta, que el 31 se publicaba, o sea, mañana, en toda la mayoría de plataformas digitales. Sí. Pues justo al día siguiente de comunicar eso, va y tiene que dimitir Liz Truss en el Reino Unido, y la sustituye por primera vez un PM, un primer ministro de color, que es Rishi Sunak, sí, y lo cual es histórico, porque jamás había sucedido. Él, bueno, él es inglés, ha nacido en Inglaterra, pero es de origen hindú, como sabes, no sé si es segunda o tercera. Sí. Lleva ya un montón de tiempo en su familia. Entonces, ya nos estamos preguntando que como mañana sale la canción, ¿qué pasará después de mañana? Pues vamos a ver, porque es bastante, bastante curiosa. Y esta es un nuevo proyecto con tu amigo Fernican, que estáis colaborando últimamente bastante, ¿no, Morgan? Sí, muchísimo. Con Ferni llevamos ya unos años trabajando, y todo empezó porque ellos me invitaron, sabes que él tiene un estudio, una productora, muy underground de La Laguna, y forma parte de un colectivo de raperos desde hace muchos años que se llama Veneno Crew. Sí. Veneno Crew, por ejemplo, tienen un par de canciones, ellos trabajan mucho. Por ejemplo, tú cuando contabas antes lo de que hay gente que es muy prolífica, y nosotros, el hecho de que publiquemos un single cada X meses, no significa que no seamos prolíficos, porque durante esos meses pues yo colaboro en varios discos de diferentes artistas, ¿sabes? Como son, por ejemplo, El Cholo, Stereo Man, que ambos están incluidos en esta canción, están invitados y participan como estrellas invitadas, digamos. Entonces somos Morgan Hernández versus Fernican, que es el nombre del proyecto. Sí. Llevamos ya más de un año trabajando, un año y medio, y featuring El Cholo y Stereo Man. Exactamente, así es el tema, y lo vamos a recordar. Party at 10 Downing Street. O sea, una melodía que además es muy festiva, como comentabas, que da ganas de bailar, ponerse ahí al nivel, etcétera, etcétera. ¿Y qué te iba a comentar? ¿Cómo has vivido? Porque la última vez que hablamos, creo que estábamos en medio del encierro de la movida del COVID-21, y estábamos ahí los dos, uno haciendo una cosa, el otro haciendo otra y tal y cual. Y te acuerdas, mantuvimos la entrevista, que dijimos que ibas a sacar esto y tal, pero hablábamos un poco con un tono que no era lo más optimista, porque evidentemente había nubes grises en el horizonte y no sabíamos lo que realmente iba a pasar, porque realmente nadie lo sabía. No sabíamos que si nos iban a meter en otro encierro, si esto se iba a cortar de repente, si nos iban a abrir la jaula para volver a la normalidad, y estábamos ahí en un impasse un poco extraño. ¿Cómo has vivido todo este tiempo hasta el momento de publicar este nuevo material, Morgan? Bueno, como lo hemos vivido, no solo había nubes en el horizonte, sino que estábamos metidos en una nube, literalmente. Esos dos años de la pandemia han sido la pandemia, el volcán de La Palma, han pasado varias cosas, y ha sido imposible trabajar. Yo, por ejemplo, creo que en dos años he tenido dos actuaciones. Entonces yo me planteé, porque durante toda mi carrera, que son ya más de 40 años como músico profesional, pues siempre he tenido algunos proyectos en los que siempre me meto de cabeza y tengo gran parte que ver con lo que es la producción, composición, dirección, etcétera, pero siempre habían sido proyectos con nombres de algo o colaboraciones con otra gente. Y sí, una vez durante la pandemia me dije, tío, ponte a hacer tu proyecto personal, Morgan Hernández. Y entonces lo que hice fue dedicarme a eso, a componer. Tengo muchas canciones en el tintero y hemos sacado en estos 2 años, pues hemos publicado como unas 6 canciones que están en todas las plataformas, con el tándem Morgan Fernican, sí, ¿sabes? Y funcionamos juntos de maravilla y estamos muy contentos, la verdad. Y luego también tengo que nombrar a Ginés Capote, que es el que nos hace los vídeos, o sea, a la canción, al estreno mañana de la canción, no sabemos cuándo, pero en un tiempo más o menos próximo, publicaremos el vídeo de la canción también. Y me comentaste, aunque mejor que lo cuentes tú, que lleva un curro increíble porque el saxo lo metes en las armonías, que es algo que me pareció alucinante, ¿no, Morgan? Sí, esto fue porque queríamos buscar otro sonido, ¿sabes? Y sabes que siempre estamos los músicos luchando con no querer ser originales, sino buscar sonidos y, ¿sabes? Y entonces es curioso porque la fórmula de la canción básicamente es bastante analógica, es el sonido de un contrabajo, una batería, pero claro, eso lo combinamos como siempre con los elementos, las herramientas que nos da el estudio. Entonces la voz, por ejemplo, la hemos trabajado bastante, teníamos una pista que nos grabó Juanjo Pérez con un vocoder, pero un vocoder de verdad, que está ahí escondida, que apenas se nota, pero que está ahí. Y luego la armonía del tema, como decías, pues en lugar, generalmente la hacemos con guitarras, que las toco yo, o si necesitamos algún invitado, pues lo traemos, pero generalmente, como te digo, lo hacemos con guitarras o con los mismos teclados. Y esta vez decidimos hacerlo con el saxo, pero pista a pista. Entonces, por ejemplo, grabamos el bajo y la batería y la voz guía mía, ¿no? Sin letra, sino en plan la la la. Y luego metimos los acordes, pero voz a voz. Entonces yo metí una voz del principio hasta el final, cortamos, pegamos, dónde va, etcétera. Luego la segunda voz, la tercera, la cuarta, la quinta, y al final lo oyes y suena fantástico. Y en la parte final se meten 3 motivos diferentes. Uno es la armonía de la canción, otros son unos saxos que hacen un juego ahí, que se mueven con la panorámica de un lado al otro, y un saxo solista al que le metimos un efectazo, un guagua, que está encima de todo. Entonces te pones a sumar y son como 18 pistas de saxo que hay solamente, ¿sabes? Mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo? Una canción de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando entre pitos y flautas? Entre pitos y flautas, pues estuvimos como unas 5 sesiones de cada una de 8 o 9 horas, ¿sabes? Más el tiempo que estuvo Ferni mezclando y masterizando, que son pues otro par de sesiones más, bastantes horas. Y a eso le tienes que añadir todas las horas en casa, porque claro, yo toda esa armonía la tuve que escribir en casa con la guitarra, probando voz a voz, ¿sabes? Pim, pim, pim, probando, y un montón de horas también, más las letras, fabricar las letras también, tanto la parte mía, que es en inglés, como la parte que rapea Ferni y la que rapean el Cholo y Spiderman, efectivamente. Y aquí es lo genial, porque los 3 tienen un sonido totalmente distinto, un vocabulario y un estilo totalmente distinto. Entonces, para mí es un lujo, ¿sabes? Tener en una canción a esos 3 bestias, ¿sabes? Entonces, para mí el hip hop en castellano, digamos, ellos son lo más grande. ¿Y qué te iba a decir por tu perspectiva? ¿Crees que esta apertura de jaulas es ya definitivo? ¿Te están empezando a salir bolos, conciertos? ¿Estás viendo que el panorama se...? Ya se ve otro color. De hecho, tengo ahora toco el sábado, tengo una toco solo con unos backing tracks en un bar. Sí. Y voy a tocar estándares de jazz, así solitos. Sí. Y después estoy trabajando también con Carlos Catana, que tenemos un par de fechas el mes que viene, y el año que viene nos vamos a Berlín en agosto. Sí. Y me encantaría trabajar con nuestro proyecto, pero Morgan Hernández versus Fernica. Y, pero hasta ahora lo que he hecho es mandarle el dossier y todos los links de las canciones, vídeos, etcétera, a todos los productores que conozco aquí en las islas y algunos de fuera, y nada, esperando que suene el teléfono y nos den una sorpresa, vamos a ver. Exactamente. Me encantaría tocar en vivo, que no tocamos en vivo desde que tocamos el año pasado en el Festival de Jazz, que tocamos en el fenecido ya Paper Club de Las Palmas, que es una pena. Sí. Que era, bueno, creo que han cambiado de propietario, pero, sí, pero era como un, ¿sabes?, un club de la música en directo. Y sí, sí, no sí, sí. Lo que estoy diciendo. Pero estuvo fantástico la actuación esa, ¿sabes? Lo gozamos mucho. Fue como ir a Las Palmas y que nadie, bueno, sí, nos conocía todo el mundo, pero no al proyecto, que a la gente le gustó muchísimo, muchísimo. Pues fantástico. Pues a ver si pronto nos das una alegría y vuelves aquí a Las Palmas. Ahí en Tenerife supongo que actúas mucho, pero bueno, como aquí prácticamente con Winter te plantas en 20 minutos en cada isla, 20-30, pues es una maravilla. A ver si nos das una alegría pronto, como digo, y nada, y vienes para acá y conocemos de sí, primera mano y en sitio. Como te digo, con varios programadores, etcétera, y esperando que se decidan, y la contestación suele ser, si vemos un hueco donde quepa vuestro estilo y tal, pues los llamaremos, y en eso estamos. La verdad que nuestro estilo es bastante, hacemos una fusión de pop y hip hop, jazz, ¿sabes? Es bastante así, muy fusionado todo. Perfecto. Yo te digo, tanto en inglés y planta pega en español. ¿Sabes? Y mezclamos los estilos sin pudor, vaya, no tenemos ningún problema en meter un electrónica o, sí, sí, sí. ¿Sabes? O lo más... Ahí está. Vamos a recordarlo, claro. Vamos a recordar el tema, es Morgan Hernández versus Fernican, featuring El Cholo y Stereoman, que colaboran también en el proyecto, además de forma muy, muy, muy grata. Party at the 10 Downing Street, Morgan Hernández versus Fernican. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. Ahora, tal como está el panorama, porque aquí ya no sabes a qué carta quedarte, entonces, a los músicos como tú, ¿qué os interesa ahora más? ¿Que te den toques para bolos, conciertos o vender un montón de discos? Hombre, es una buena pregunta, pero vendiendo discos ganas muy poco, a menos que los vendas físicamente, ¿sabes? Pero nosotros no publicamos físicamente, publicamos en digital nada más. Entonces, para ganar dinero en Spotify tienes que, creo que los días me estuvieron contando, a partir de casi un cuarto de millón de discos es cuando empieza a ver un poco de color. De color. Sí. Es muy difícil ganar dinero vendiendo discos. A mí, para mí lo ideal sería poder vivir de mi proyecto. Sería fantástico coger Morgan Hernández versus Pelican y nuestra banda y tener bolos por todos lados, ¿sabes? Sería el sueño, pero es muy complicado. Por eso todos, tanto Fernie como yo, como todos los integrantes de la banda, colaboramos en multitud de proyectos. Yo ahora mismo, en estos dos meses, me estoy estudiando cuatro repertorios diferentes para cuatro bolos con diferentes historias, y cada una tiene su repertorio, o sea, es un montón de trabajo para una sola actuación, pero tengo que hacerlo porque joder, ojalá en los 12 años pasados hubiera tenido cuatro bolos, ¿sabes? Tengo más en dos meses ahora que en dos años. Es que fíjate, o sea, que si ha cambiado, ¿no? Es que lo que te decía, fíjate si ha cambiado el panorama musical, que antes, los años 80, 90, pues 2000, en el 2000 ya, bueno, 90 ya empezó a decaer, que lo importante era la venta de discos. Bueno, este músico ha vendido tanto, tal, tal, tal, pero ahora prácticamente discos no se venden. la gente se va descargando las cositas que le gustan, pero en plan, pues cuenta gota, en plan singles, como decías, y en plan, pues muy, muy de pillar por lo que te gusta. Esto de coger una discografía, esto ya no se estila. Entonces, es bastante curioso. No sé si te conté el caso de la Warner en Los Ángeles, que invitó en la década de los 80-90, invitó a un montón de jóvenes porque veía que el chiringuito se le estaba cayendo a pedazos, y entonces la gente no compraba discos, los descargaba, y para entender, invitó como a 40 o 50 jóvenes para que le explicaran qué es lo que buscaban del panorama musical, y nada, les contaron que era una vergüenza que te vendieran un disco con 10 canciones y que solamente mereciera la pena uno, por ejemplo. Se quejaban de eso, se quejaban también de digamos, de toda la música chicle que les metían allí con máquinas, que no había un músico tocando, no había un saxofonista, un bajista, un guitarrista y tal, de eso. Bueno, y estuvieron ahí como 2 horas y sacaron conclusiones, a ver qué comprarían, qué no comprarían, qué les gustaría, tal, tal, tal. Y luego, que esto es lo curioso, les dijo la Warner, le dijo, mira, ahora pueden entrar en una sala y pueden cogerse los CDs que quieran. Era la época de los CDs. Pueden cogerse los CDs que les guste, se los cogen, que se los regalamos. ¿Sabes cuántos se cogieron? Ninguno. Cinco. Ninguno. ¿Por qué? Porque los chavales, claro, ya no escuchan CDs. ¿Entiendes? Yo creo que los CDs funcionan a nivel, por ejemplo, si tú tienes un concierto en directo, sí, y tienes un público fiel, seguidor, digamos, y haces unas cuantas actuaciones, por eso te digo que es tan importante el directo, ¿no? Sí. Y entonces te haces con un grupito de fans que donde tocas ellos van a verte. Entonces esta gente sí estará dispuesta seguramente al final a que tú les firmes y les dediques un disco, sí. Más sí, como un objeto de personal, de coleccionista, o como, ¿sabes? Como, sí, ya entiendo, sí. Hacer física la experiencia que para ponerlo en el coche, porque seguramente en el coche pondrán un pendrive, ¿sabes? Claro, ahí está. Y, o la radio, no sé, bueno, la radio está... La radio está como está. Es que ya, salvo algunos programas. No puedo hacerte la pelota, pero gracias que hay programas como el tuyo. Muchas gracias. Pero en general da mucha lástima, la verdad. Desde luego. Yo viví en Inglaterra 4 años y flipé, tío. Claro, es que es verdad. Y además de todo tipo de estilos. Porque si te gusta un estilo, dices, joder, pues tengo este estilo, ¿sabes? Y así está, pero aquí es que hay una mezcla un poco rara, un poco extraña, que dices, pues no sé, y es que, y yo te doy la razón, yo antes estaba enamorado de la radio, bueno, tú lo sabes, tanto... Yo estaba escuchando música en la radio. Sí, sí, tú, yo estaba escuchando la radio y haciendo radio, pero ahora es que te coges la radio, por ejemplo... ¿Te acuerdas de la primera entrevista que nos hiciste? ¿Cuántos sí, años hace? Pues no sé, en los 80 y pico. En los 80, finales de los 80, madre sí, mía. Y entonces, pues, llega un momento que vas con el coche y vas ahí dándole... Y no hay ninguna emisora que merezca la pena, ni emisoras convencionales, ni magazine, ni nada. Es que es verdad, y música... Te ponen una canción... por llamarla de alguna manera, y 10 minutos de publicidad o 5 sí, minutos está, de publicidad, es horrible. En fin, pero bueno, eso no es una mala noticia, es una buena noticia, porque ahora mismo podemos elegir, ahora nos podemos hacer nuestra propia programación, y fíjate si hay sistemas para montarte tu sistema, tu valga la redundancia, y ponerte pues ahí en tal, en radioesperantia.com, pues mira, no competimos con mucha gente, pero lo que hacemos lo hacemos con ganas, con mucho cariño, y es una opción que le damos, y a la gente pues le va gustando en el tema. Y además, ustedes no están especializados en un tema. Exactamente, todo, ahí está. Es sí, una revista abierta donde se habla de todo un poco, y tiene su espacio musical, de noticias, política, opinión. Es cuestión de ir especializando. Yo lo veo como tú, la emisora de ustedes la veo como como una revista. ¿Sabes? Sí, sí, sí, es así. Un magazine, así, de, ¿sabes? Como... Y está genial. Pues qué te digo, Morgan, no te quitamos más tiempo, vamos a recordarlo. Party at 10 Downing Street con Morgan Hernández versus Fernican y Fiotrin, o sea, colaborando el Cholo y Stereo Man. Te deseamos un montón de éxitos para este proyecto, que seguro que va a dar mucho de qué hablar. Y nada, y en cuanto tengas cualquier otro material, nos das el toque y mantenemos otra charlita, ¿sí te parece? Encantaría, estamos en contacto. Y antes de despedirme, ¿sí? Quisiera darle las gracias, como no, a los oyentes que están ahí escuchándonos y son la fuente que nos alimenta. Y quiero darle las gracias a la Fernigan. Hubiera sido ideal que estuviera él también en la entrevista, pero no ha podido ser. Pues sí, la próxima. Y por supuesto, darle las gracias al Cholo y a Stereo Man, que han hecho un trabajo. Ahora lo escucharán, me imagino, si vas a pinchar la canción. Sí, sí, sí, sí, va a estar sonando. Un trabajo impresionante. Pues a ver si para la próxima podemos. No les cuento nada. A lo mejor. Que la escuchen. Y sacar cada uno sus propias conclusiones. A ver si para la próxima, Morgan, hablamos con Fernican y podemos conocerlo y charlar con él también. Me encantaría, además te va a encantar porque Fernican es un encanto, es una persona súper trabajadora, súper inteligente, es un artistazo. Él dice que no, pero para mí es un súper músico. Lo único que es su instrumento son el estudio, ¿sabes? Claro, sí. Su voz. Él no toca la guitarra o el saxo como yo. Pero yo siempre le digo, tú no solo eres un músico, sino eres un musicazo. Lo que pasa es que tú haces una parte de la música que es la que yo no hago, o sea que nos compenetramos perfectamente. Fantástico. Y te encantará conocerlo, como digo, porque es un placer hablar con él. ¿Sí? Seguro que sí. Muy lúcido y muy potente. Pues a ver si hay ocasión. Pues Morgan, muchas gracias, encantadísimo. Y lo dicho, que tengáis un montón de éxitos, que además os lo merecéis. ¿De acuerdo, Morgan? Gracias a ti por acordarte de nosotros y por apoyarnos siempre, año tras año, década tras década. Pues así es. Nosotros despedimos al amigo Morgan Hernández, que ya sabes, presenta este disco, Morgan Hernández versus Fernican, featuring El Cholo y Stereo Man. Y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que ya mismo lo tienes en formato podcast, en la programación general. El tema de Morgan Hernández con Fernican ya va sonando a lo largo de la programación. Te lo escucharás ahí varias veces al día, para que lo conozcas y puedas valorar este nuevo proyecto de Morgan. Un cordial saludo y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.